Aquí ya casi terminamos. Vamos a mirar por aquí detrás. Nos quedan todavía 2 horas en este turno. Ok, vamos a mirar por el otro lado. Aquí no hay nada. No hace falta que me sermonee. ¿Cuánto tiempo nos queda? No está tan mal. No se apresure. Los detalles son importantes. Cállate la boca.